Buenas tardes y bienvenidos a Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Topía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguir el programa todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM, a través de nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 y media de la mañana. También podrás escucharlo en vinylstationradio.com los viernes de 7 a 9 de la mañana, en radioturia78.com también los viernes de 6 a 8 de la tarde y en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escuchar el podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios al correo de capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-73-8398. Repito, 690-73-8398. Muchas gracias por estar ahí. Un verdadero placer hacer esto por vosotros. Y comenzamos. Yo quiero sentir, yo quiero sentir tu amor. Hoy en el programa número 126 tendremos buena música, como siempre, internacional y nacional. Os informaré de los próximos conciertos y tendremos la entrevista a Piñas, cantante y bajista de Mala Puta, para hablarnos del disco, de la gira por toda España y en concreto del concierto en Madrid del próximo 21 de noviembre. Y hoy empezamos en Nashville estrenando See Where the Night, último álbum de Goodbye June y del que extraemos su cuarto corte, Take a Ride. Continuamos en Valencia con Volumen 11, nuevo disco de Pólvora que cierra con este Déjame Entrar. muerte me da la espalda. No hay ya nada que pueda perder. No pasa el tiempo bajo tu mirada. ¿Cuándo me vas a abrir? ¿Cuándo me dejarás pasar? Solo te quiero oír. ¿Y qué te pasa? ¿Cuándo voy? Déjame la puerta abierta. Tu cuarto es parte de mi realeza. ¿Qué más hay que te pueda? Desde Italia recordamos Book at the Hate for Good People, álbum de 2022 de The Magnes, del que extraemos su cuarto corte, I Shot Cyrus. Estrenamos Tras la Madrugada, nuevo álbum de los madrileños A0, y lo hacemos con su tercer corte, Quemar por ti. Tormenta, el perro de la muerte. nos desplazamos hasta Polonia para estrenar uno de los nuevos sencillos de 2025 de Blues Fighters titulado Firewall. Continuamos con los valencianos Corazones Eléctricos y su nueva publicación de la versión en directo de Volver a Empezar. Dale. escuchamos a los australianos Electric Mary, que han anunciado gira de despedida, y lo hacemos con este temazo titulado Give Me Love. Give me love. Vámonos de concierto. Cierto, cierto. En la sala Revy Live, en Los Cabillas número 4, el miércoles estará Tim Ripper Owens, el viernes Lordi, el sábado Ignis Anima y el domingo Dynasty. En la sala Ropi, la Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Dan Bear and Ori Simoni, el jueves Chloe and Friends, el viernes estará Mal Sujeto, concierto recomendado desde Capitán Rock, el sábado The Charlies, es un tributo a Drover, y Death and the Pilgrim, es otro tributo a Pick Six, y el domingo Diego Mirzari Trio. En la sala Fan House, calle Palafox número 8, el viernes estará Beso y Simpiria, el sábado por la mañana Punitive Room, el sábado por la noche, Katowice y Rey Tristeza, y el domingo, Vilma y los señores. En Gruta 77, Gaiku Clillo 6, el viernes estará Peter and the Test Stupid Babies, desde Inglaterra, más Clover. En The Godfather, calle del payaso Fofo 24, el viernes estará el festival con Protean y Remo Ship y Rap. El sábado, Ceden más Mind Hunter, y el sábado, Vida y Rice. En la Monkey Row, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el día estará Berlin Blues, el sábado 11 Calaveras y Mac Tunnel. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el sábado estarán en la caseta de San Nicasio con Gatillazo pa' tu polla. En Grey Sumerian Pub en Colmarada del Viejo, en la calle Zurbarán número 1, el viernes estará Ayatollahs con su tributo a Siniestro Total y el sábado Forfers. En The Rock Lab en Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes estará Adam Bomb, Mad Dog House, el sábado Trasten, Aeros Screamer y River Way y el domingo por la mañana The Random Club. En Derry Distaver, en Leganés, avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Carbunco y el sábado Winchester. Y continuamos desde Madrid con el nuevo sencillo de Neno y los Sillos titulado El Viento Alrededor. Regresamos a Estados Unidos, más concretamente a Nashville, para estrenar Made for It, último EP de Red Ocean, del que extraemos este Summer 24. Right, I won't forget it, my dear. Nos vamos hasta Murcia para escuchar Las primeras flores de la primavera, último álbum editado por Malas Pulgas, y esto que suena es Amanece. Solo necesito respirar el aire, solo necesito que me cambie de lugar el viento. Amanece y crece mi destino, mi desconfianza, como una enredadera que teme al agua, como una mirada que no llega a nada, como el vaso del vino una noche amarga. Dicen que puedo encontrarla bailando solita hasta que se queda dormida. Y si te muerde el ombligo te marca su antojo el compás del latido. Los sonidos de la mañana, como una sobredosis de darle al agua, como una sirena que no alarma de nada, como los ventanales tapos de escarcha. Dicen que puedo encontrarla bailando solita y que se queda dormida. Si le acaricia la espalda, acosta en su camita y que si para te grita. Y solo necesito respirar el aire, solo necesita que la cambie de lugar el viento. Y solo necesita respirar el aire, solo necesita que la cambie de lugar el viento, el viento. Cada vez que quiero crecer me corta las alas y poco hasta el vacío que se va, y es que yo caigo de cabeza al suelo. Cada vez que quiero crecer me corta las alas, me pongo hasta el vacío es que se va, y es que yo caigo de cabeza al suelo. Ven, vente conmigo, ven, estoy vacío, ven, sigo perdido esperando a que se encienda alguna. Estoy vacío, ven, sigo perdido. se encienda en tu corazoncito alguna luz. Cada vez que quiero crecer me corta las alas, por tanto vacío que se va. Y es que yo caigo de cabeza al suelo. Cada vez que quiero crecer me corta las alas, me empuja hasta el vacío que se va. Y es que yo caigo de cabeza al suelo. Y es que yo caigo de cabeza al suelo. Y solo necesito respirar el aire. Solo necesito que me cambie de lugar el viento. Y solo necesito respirar el aire. Solo necesito que la cambie de lugar el viento. El viento. Volamos hasta Canadá para estrenar Roll With The Punch, último álbum de Bryan Adams, y lo hacemos con How That Working For Ya. De regreso a Madrid escuchamos el EP de 2023 de los madrileños Nadie al Volante, del que escuchamos este Levantando Polvo. Llegado. Vamos a regresar de nuevo a Australia para escuchar el último sencillo de Southern River Band titulado All Over Town. I can't keep up with you, I can't keep up with you, I can't keep up with you, and I don't think you want me to. I can't keep up with you, I can't keep up with you, I can't keep up with you, and I don't think you want me. Maybe she will, maybe she won't. I'd rather she did, but I'm not mad if she don't. Running off the rails, flag out for mass. Now the ship is gonna sail. Don't take me out, darling. Don't tell me no lies, no lies. Don't run me round, baby. I ain't no second prize, no prize. So tell me, baby, why you're nowhere to be found. Seguimos con los madrileños Nadie y uno de sus últimos sencillos de este 2025. Esto que suena es Perdóname. Si todo pinta del revés. vaya. Estrenamos el nuevo sencillo de la francesa Laura Cox titulado Don't I Have Your Attention. I'm looking for fun and destruction to have your attention. I'm looking for fun and destruction. Subimos hasta Vizcaya para estrenar Filosofía Extraña, último trabajo de Íñigo Ricci, y lo hacemos con su segundo corte titulado 12 de la noche. Extraña, todas estas heridas te atrapan. Volamos hasta el norte de Nevada, Estados Unidos, para estrenar el nuevo sencillo de Huckleberry Roth titulado Gasoline. Este próximo viernes se estrena el primer álbum en solitario de Carlos Escobedo. Recordad que lo estuvimos aquí en el programa a finales de junio. Cantante y bajista de Sober, motivo suficiente para escuchar su último sencillo titulado Solicitud. Son el recuerdo que mi boca quiere olvidar. Cruzaré los puentes que la vida derrumbó. Beberé los mares donde mi voz se ahogó. Quizá fue un adiós que no logré entender. Un vacío eterno que no deja de doler. Aquí me siento vivo. Sigue bailando por el centro de mi salón. Se mueve con la destreza de siempre al mismo son. Tu pasión aún tiembla bajo mi piel como un viejo invierno. y de bajista cantante a bajista cantante. Estrenamos Chosen, último álbum del gran Glenn Hughes, del que escuchamos Hold Down Thing. Vamos con Boca a Boca, último larga duración de los extremeños Casta y este Encima de las Nubes. We'll be right back. cambió la luz del día y me dejó llevar. Apártame de esta melancolía. Se giran nuestros centros de gravedad, se unen para siempre nuestras vidas y nos dejamos huecos para poder respirar. El sol, que se ha despertado la primavera, y otra noche entera me quedo a su vera. Su mirada llena de color, el boceto de mi calavera, y salgo pitando por las escaleras. A veces creo que todo es demasiado tarde, pero ahora ya no hay quien me pare. ¡Hey! Trataré de caer encima de las nubes, coger racha de viento y saltar en picado hacia lo que me cure. Trataré de dejarme la piel, de volver a quedarme sin aliento y otra vez a empezar la vida desde el suelo. Y si... Oye, Isi, dime, Farragua, si tú me dices que las lágrimas nos salvarán, yo te voy a creer, compañero. ¿Por qué? Porque más de una vez he sentido cómo me deslizaba por una de tus mejillas. Tú cantabas y yo caía estrepitosamente hacia tu boca. Y si me dices que me voy por las ramas, que tengo manos con cicatrices y oscurecido el alma, que a ver quién coño tuvo narices de tirarse sin nada. Me importa una mierda, siempre hice lo que me dio la gana o nada. Y suspirar al despertar, metido por el viento de esta libertad, al recordar que he vencido en silencio hasta puta ansiedad. Y disfrutar, vivir cada momento sin mí. Estrenamos Here Come the Good Parts, último álbum del americano Gatesy y del que escuchamos este Baby Blue. You're not there at all. Sin más dilación, nos vamos con la entrevista a Piñas, cantante y bajista de Mala Puta. Buenas tardes, Piñas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, Majo, aquí estamos, bien. Descansando un poquito, que ha sido fin de semana intenso. Sí, es lo que tiene el fin de semana, que tiene que ser intensos, que luego la semana es muy pesada, tío. Eso era. Bueno, vamos a hablar un poquito de la banda, cuéntame. Bueno, en el 2011 así yo pienso que ya estaríamos enredando. Empezamos a hacer temicas, bueno, pues eran cosas, eran ritmos que no tenían cabida en Marea, que los llevaba y eran demasiado nerviosos, eran ritmos más cañeros. Y bueno, se iba quedando fuera y la verdad que a mí me flipaban. Y empecé a darles un poco forma y bueno, me junté con Óscar Sánchez, anterior guitarra, y con Eugenio Ubasos, el Euker, que está con nosotros. Bueno, al principio hubo un par de baterías más, así que estuvimos enredando con ellos, pero no cuajaba la historia. Y se dio forma, lo más costoso y lo que más me frenaba a mí era las letras, que no había escrito nunca. Y bueno, de un día para otro, mira, la primera arranqué con Café y Mulas, que habla un poco de la historia de mi familia, ¿no? El contrabando y así eso. Y esa, una noche de estas ahumadas, me salió de tirón. Y me vine demasiado arriba y ¡buah! Luego me ha pasado factura porque, hostia, sufro mucho. Sí, porque tengo que enredarme mucho. Sé lo que me gusta, ¿no? He sido, sobre todo, consumidor de rock en castellano. Y sé lo que me gusta, entonces también lo que no me gusta. Entonces ha habido momentos de escribir algo que parece que iba a ser la hostia y verlo al día siguiente o al rato y ponerme rojo de cómo he podido llegar a escribirse en un papel. Y bueno, al final, sufriendo, se fueron haciendo temitas que la verdad que estaban interesantes y nos movía por dentro. Y ya en el 2014 es cuando grabamos el disco, subió el telón, mucha zahorra. ¿Y de dónde viene Mala Puta? Mala Puta, la verdad que estaba buscando nombres y no sé si le hizo una putada uno al otro, pues típica vacilada, así eso, y surgió el tema. Es una expresión que se usa muy habitual aquí, qué mala puta eres, ¿no? O sea, no es más allá que qué zorro, que... ¿no? Mi madre a mí me decía cuando era crío, así eso, qué cara puta tienes, ¿no? Qué mala puta. Y bueno, quería plasmar un poquillo ahí. Yo pienso que va muy acorde con, ¿no? Es muy movida la historia, es muy... Está bien espabilado, ¿no? De ahí viene. Hablamos de que lanzasteis el álbum en 2014, subió el telón. Ajá. Y os tirasteis 2 años de gira con este disco. Bueno, sí, hicimos una girilla bastante, pues bueno, a nuestra manera, a mi manera, ¿no? Más que otra cosa. Porque eso, nos lanzamos a la historia y pues, lo que podíamos ir pillando y la verdad que fue bastante... garitos, ahí algunos se nos anunciaron, otras pues un poco así atropellados. Pero no sé si 2 años, si estuvimos, pero sí que lo pasamos muy bien. Sí, sí, por lo que está mirando, 2 años o casi 2 años, ¿eh? Sí, pero igual muy explayado, ¿no? O sea, no era... Sí, no de continuo. Eso es. Pero bueno, que lo tirasteis mucho, pero sin embargo, luego habéis tardado 8 años en hacer un nuevo disco. Sí, bueno, el último concierto que se hizo en aquel entonces fue en Oviedo, no te sé decir la fecha ahora mismo, igual la tienes tú por ahí, que además fue un cierre de puta madre. O sea, habíamos parado ya, pero se nos ofreció, se hizo un concierto que los que estaban en el Ciclonautas, la banda del Allen, de Batería de Marea, y Cuchi Romero y nosotros. Entonces, pues, era un cierre espléndido, ¿no? Era la hostia eso. y fuimos a tocar ahí y bueno, después de ese, no sé, mirábamos un poquito, teníamos distintas visiones, ¿no? El Oscar y nosotros así. Y ahí se paró un poco la historia. Vimos que tirábamos para distintos, ¿no? Con distintos lugares, ¿no? De destino cada uno. Y se paró la historia ahí. Y la verdad que tampoco me... Joder, yo solo he conocido el rock and roll con la familia Marea. Y yo lo he conocido siendo una amistad, que ya sabes, ya somos una familia. Para mis hijas son el tío Cuchi, el tío Colibrí, el tío César y el tío Allen. Entonces no me apetecía probar a gente, conocer a alguien nuevo. Pues no me apetecía enredarme en una historia tan, tan personal, ¿no? De lo que son viajes, ¿no? Es mucha intimidad y mucha historia. La verdad que no me apetecía. Entonces dejé que decidiese el tiempo. Digo, algún día coincidiré en algún bar con algún colega, ¿no? Que no me se me haya pasado por la cabeza la historia y surja, ¿no? Hostia, que tú tocas la guitarra, tío. Y la verdad que surgió, parecíamos dos niños de 15 años enamorados, porque, bueno, pues decía Leuke, me ha comentado el Colibrí como que igual, hombre, no flipes. Yo no le decía al Colibrí porque para rato pensaba que esto se le iba, que le llamaría, ¿no? Que se enredaría en esta zaborrada, ¿no? Porque, hostia, encima éramos bastante... El Colibrí nos ha puesto, nos ha centrado, ¿no? Era bastante desastre. Y la historia que sí, que un día estábamos en el coche y me dice, oye, piña, si no me apetece nada que tengas esto parado, tío, que... Además ensayábamos al lado, Marea y los Malaputa, que me paso el ampli al local y tiramos con la historia. Y, ¡buah, perfecto! O sea, perfecto, aunque mejor no puede ser. Para que la gente lo entienda, explíquenos un poco las inquietudes que pasan por la cabeza de un músico a raíz de lo que me decías de un concierto con Cuchi, Malaputa, Ciclonautas. ¿Qué os pasa por la cabeza para mantener esos proyectos totalmente paralelos? Que es una práctica habitual en muchos músicos, tener proyectos paralelos, pero sin embargo, como tú dices, ¿no? A nivel familiar, como lo lleváis vosotros, que no hay ningún problema en que las tres bandas, con todos los miembros de Marea, en distintos escenarios, digo escenarios musicales de planning, puedan actuar juntos o puedan tener discos independientes sin ningún tipo de problema. Porque nos queremos mucho y nos respetamos mucho y la alegría de uno es la alegría de todos, ¿no? Yo, o sea, no he visto al Cuchi tan feliz como cuando saqué yo el disco de Subió el Telón. Era como que su hijo, ¿no? En esta historia, a mí el Cuchi me inició en el rock and roll. Yo conocí la construcción, sí que escuchaba, pero no estaba, no sé, no estaba metido en tanto en la historia. Y él fue el que me regaló el bajo, ensayamos, empezamos a ensayar. ¿Sabes? Me dio el gusanillo este, ¿no? Entonces, ver Cuchi que arrancaba yo y que montaba mi historia y que esto, hostia, estaba más contento que, ¿sabes? Y todos, el Allen me apoyaba, el Allen montó el sello para mover a Ciclonauta, Romero en su día, tampoco me dio por pedirle la ayuda porque bastante tenía él con lo suyo y luego me llevé la bronca, padre, de por no haberle... Hostia, ¿por qué no me has dicho? ¿Sabes? Andaba yo ahí un poquillo mirando locales, tampoco tenía mucha idea, tampoco me he enterado mucho de este negocio en estos 25 años. Y la verdad que sí, mira, el Colibrí nos grabó el disco Por Amor al Arte, el primer disco de Subió el Telón, se grabó en los estudios de R5 de Marea, lo grabó el Colibrí y la verdad que todo a favor. O sea, ahí teníamos todo el arsenal de toda la artillería de los Marea, estaba para nosotros. La verdad que si ves, si quieres a una persona y la ves que lo que está haciendo es feliz, ya está, si no... Todos somos conscientes de que la banda madre es Marea y en el momento que Marea diga ensayar y esto es así, eso se para, pues porque es así. Hay una evolución desde el primer disco al último, yo creo que a nivel sonoro bastante, pero sin embargo no pierde para nada la esencia de ese primer disco. El primero al último es del primero al segundo, ¿eh? O sea, del primero al segundo. Es que digo el último porque va a pasar tantos años. Esto digo, esta discografía, ¿no? Sí, claro que sí. Primero porque... No, hostia, son 10 años de diferencia. No, 10, no, son 14, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, sí, del 14, bueno, sí, 11 años así, 12. Luego, que, hostia, has metido un ingrediente nuevo, ¿no? En el plato, cambia el sabor, cambia todo. Y sí que hacía falta, ¿no? Es una visión, el Colibrí es productor, tiene otra visión de las cosas. Y también te voy a decir que ha costado, ¿eh? Porque cada vez que, sí, pues esto, a ver, vamos a probar esto. Y cada vez que hacía un cambio era como, ¿este de qué va? ¿Sabes? que no, que esto es así. Que no sé qué, pero todo ha sido para mejor. Todo luego se ha probado, he tenido que recular. El Colibrí se reía porque decía, hostia, nunca pensaba que iba a decir que a ver si podemos bajar esta canción de 250 a 230, decía, ¿sabes eso? Y luego te das cuenta, sí que llevaba yo tiempo oyendo el primer disco y sí me estresaba un poco, ¿no? En aquella época estábamos bastante cebados en que la velocidad, ¿no? Ta, ta, ta, ta, y el gritar, ¿no? El estar ahí a tope... como que, hostia, que eso era la energía, ¿no? Y hemos probado cositas y nos hemos dado cuenta de que no. O sea, hemos bajado en algunos tiempos, sobre todo las viejas, para tocar en directo. Les hemos dado otro baile, así eso. Al final es más rockero, ¿no? Al Colibrí tocando toca de otra manera y todo es más hard rock, más añejo. Y sí, y luego, por ejemplo, para grabar el disco nuevo, yo sufrí mucho en la gira pasada con los... porque andaba en mi bemol y había canciones que tenía que apretar el culo, había cachos que ya veía que viene, ¿sabes? Y apretar el ojete y tirar para arriba hasta donde... Y un día me comentó Colibrí, hostia, he probado un aparatillo, te he bajado medio tono, he bajado a re y tienes otra tesitura mucho más bonita, tendrás más margen para con la voz ahí jugar y bailarle. Y al principio lo mismo, no me jodas tú, que esto son así, esto va a ir, no sé qué, el día que lo probé. Ahora, pues, no pasa concierto que cuando termina le digo al Colibrí, hostia, me ha salvado la vida, tío. Porque estoy mucho más cómodo. Te puedo hacer dos bolos seguidos, puedo cantar aunque tenga algo de catarro, ¿sabes? La gira pasada, hostia, un día que otro, que es corticoides porque me veía jodido. La verdad que ha sido, y estoy mucho más cómodo y estoy mucho más pleno, está guay. Bueno, pues ya que lo has comentado, vamos con el nuevo disco, De Raíz. Dale. Háblame un poco del tema Gasolina y Fuego, que me gustaría ponerlo, antes de empezar a hablar de la grabación del disco. Pues Gasolina y Fuego, pues qué te voy a decir, pues eso, de que hay que disfrutar esto, el disco, pues lo que te decía antes, han pasado 10 años que nos los hemos echado encima, ¿no? Pues al final estamos ya con medio siglo encima, la tenemos todavía por detrás, quieras o no te pones a escribir y aunque te pienses que vas a escribir una historia, siempre te salen por ahí cadáveres por todos lados, achaques, miedos, ¿no? Y esto pues habla un poco pues de que hay que esto solo se vive una vez y que hay que tirar para adelante y que nadie te moleste, o sea, no molestes tú, pero que nadie ni te moleste ni se te ponga por medio el camino, que tienes que... Es hablar un poco del rock and roll también, ¿no? Es de eso, haz lo que te... Como decía Papo, ¿no? Que sea rock. El Papo, el Papo Blues, ¿no? Un gran rockero bluesman argentino. Tenía una frase que era que sea rock. Eso es pasión, o sea, que todo lo que hagas sea con pasión y sea porque te apetece y porque te llena. Lo demás, déjalo para un lado y el que te prive de hacer eso... Que le den por el culo Gasolina y Fuego. Eso es un poquillo. Vamos con el tema. Gasolina y Fuego. Dale, dale. Pues ahí estaba, Gasolina y Fuego. Habla un poquito de cómo transcurrió la grabación del disco. Ya sabemos que fue con Colibrí, en los estudios de él, entiendo. Sí, en los estudios de R5 de Los Mares, sí. La historia que desde la composición del disco ha sido la hostia, porque teníamos cachitos de temas de antes que se quedaron en el tintero, que estaban muy guapos como para hacer otras historias nuevas. Tenía letras hechas desde entonces que tenía que retomarlas desde esta época. Entonces, la verdad que ha estado guay porque se han mezclado las dos etapas y con el nuevo ingrediente, como te he dicho antes. Y, por ejemplo, Mar de Trigo, que es la más pesada así, que eso no tendría cabida en el disco pasado ni para el copón. Esa canción la estuvimos probando la temporada pasada, la probamos a toda hostia, la probamos y no terminaba de cuajar. Y la primera prueba así que nos pusimos fue con el Colibrí, cuando empezó a enseñar, le dije, tengo esta historia y quiero probarla a medio tiempo, quiero probarla pesada, a ver cómo queda. Y fue un acierto de la hostia. Y así, acierto tras acierto, y vamos, salió esta historia. La grabación de puta madre, pues en casa nos pegamos mucho tiempo, ¿no?, machacándolo, y como decimos nosotros, haciendo gimnasia. Una vez que has compuesto todo, ya sabes cómo va todo en su sitio y cómo hay que tocarlo, ya es gimnasia, es repetir, ponerte claquetita y pim pam para que quede cuadrado, y meternos al estudio y grabarlo. Y luego eso, que le hemos pedido guitarra, hemos pedido un productor que a 2 meses antes ya decía, Coli, a mí suena que flipas, a mí ya estaría, espera un poco, cabrón, de que me falta aquí ajustar una serie. Y se pegó otros 2 meses el cabrón, así ha sonado. La verdad es que sí, hay dobles guitarras, suenan saturaditas, sobre todo Mar de Trigo, que dices, joder, esto está empujando, pero va despacio, pero machacón, pum, como un tren. Sí, y luego lo mandamos a masterizar al Guiri, y de puta madre. Ha quedado un resultado impresionante. Además, habéis hecho un par de videoclips para el tema de la promoción, Mar de Trigo y El Temporal. Y bueno, yo lo del Temporal, después de ver el videoclip de Temporal en su momento, este verano con los incendios, decía, hostia, ya están grabando, esto es otro videoclip. Los estamos tocando, Pues la idea era un poco esto, lo que pasa que, hostia, era complicado, porque una cosa de lo que tengas en la cabeza, la idea era como estar tocando en un bosque y como que fuésemos nosotros el, ¿no?, el núcleo, ¿no?, como que empezase de ahí placa, ¿no?, que es un poco lo que estamos haciendo. Eres el foco totalmente del del incendio, tío. Que es un poco lo que pasa en directo, y lo sabíamos, aún no habíamos tocado en directo y decíamos, qué bien nos lo vamos a pasar. O sea, la frase del primer momento que estábamos tocando, porque tú date cuenta que el Euken fue el primero que le metió al Colibrí en una banda. Cuando lo vio con 18 años tocar, que ya se tocaba en 2 meses o así, ya tocaba el Black de los Metallica, el negro, le pilló al Colibrí, le echó la guitarra que tenía, tocaba una banda y le metió al Colibrí. Entonces es como que se ha cerrado el círculo, ¿no? Somos muy amigos los tres y estábamos ensayando y ya veíamos, y era como, hostia, qué bien nos lo vamos a pasar. Y es lo que está pasando, le damos fuego a todo. O sea, a la gente le está gustando y le transmite, pero porque está todo ahí arriba. O sea, lo que tenemos arriba, eso es gloria. Sí, además, en el vídeo, hombre, todo el mundo puede decir, están interpretando, pero joder, no sois actores, se ve que estáis a gusto. Sí, y luego pásate por un directo y a ver, sí, porque eso, al final estás actuando y estás repitiendo tomas y estás hasta la polla. Sabes que tienes que exagerar para que quede bien, pero ves el directo y dices, hostia, tengo al Colibrí al lado cabeceando como un energúmeno, ¿sabes? Y al otro saltando astillas, y es una puta bendición. Piñas, ¿dónde se puede hacer la gente con los discos? Pues está en la página del Dromedario. Lo más cómodo que veo yo, luego no sé si anda por la Sernac y así, eso no te puedo decir, la verdad, no estoy muy puesto. Y si venís a los conciertos, lo tenemos en el Mercha. Por cierto, ahora mismo disfrutando de gira con Ciclonautas, alguna fecha se junta además Rienda Suelta, es decir, todo familia de Dromedario. Sí, la verdad que un lujo porque los Ciclonautas, o sea, Rienda Suelta, coincidimos en 5, me parece, y eso ha sido la hostia, ha sido un descubrimiento. Son unas máquinas, un rock and roll muy muy añejo también, ¿no? Muy rosendero, ¿no? Muy urbano, rock muy urbano, como le llaman ellos, rock hondo, me parece que no lo denominan, sí, me parece que están. Y la hostia, y Ciclonautas, pues es un bandón que a los tres nos flipa de siempre. A mí me encanta lo que hacen, el Mai, cómo se le ocurre y cómo. Entonces, acabar los mala puta de tocar con todo el subidón y irte a ver a los Ciclonautas, eso es un puto regalo. Estamos muy a gusto, güey. Tenemos unas cuantas fechitas, llevamos ya. Hicimos la primera parte de la gira antes del verano. En el verano nos separamos para hacer algún festival cada uno, ¿no? Para darnos la vueltilla y para pillar, ¿no? Para seguir pillando tablicas y hacer festi, ¿no? Que siempre está guay, ¿no? Que te vea peña de todos los lados. Y ahora hemos retomado. Estuvimos el fin de semana pasado en Valencia y en Barcelona. Y el viernes que vinimos a Toledo y seguimos. Tenemos un festivalito, me parece que Sí, en Granada tenemos el 25 de octubre el Sabica Festival, tocamos los Malaputa solos ahí, pero por lo demás va a ser todo conjunto. Y concierto en Madrid, que hablaremos ahora de él. Vale. Bueno, vamos a seguir, que me gustaría poner otro de los temas que a mí me gusta del disco, y es En la Mejilla. Habla un poco de este tema. En la Mejilla, pues bueno, pues es esas historias que siempre te has cruzado por el camino, ¿no? De la peña que no respeta lo que tiene, que se piensa que todo el monte es orégano, y cuando le viene la hostia, ¿no? Cuando se da cuenta está más solo que una rata. Y además que sí, nunca mejor dicho. Es así, y te ves a la soledad como una hostia en la mejilla. Pues vamos con él. Vale. Esto es Mala Puta en la Mejilla. Piña, háblame de lo que será el concierto de Madrid, próximo 21 de noviembre. En la Changó. La Changó. Club, sí. Pues va a ser gloria. Pues un concierto nuestro al final. Es lo que te explicaba antes. Pues va a ser a tope y al final, pues Madrid. Nos ha pasado este fin de semana Valencia y Barcelona. Madrid y Bilbao son núcleos muy rockeros, ¿no? Y sabes que ibas a tener respuesta. Entonces, a todos vas a fuego, pero cuando hay cuando te vuelves, ¿sabes? Cuando tú tiras y te vuelve lo mismo o más, pues te pones rabioso, ¿sabes? Y entonces va a ser eso, va a ser una tarde de rock and roll auténtico y para dejar a la gente despeinada, vaya. De eso se trata. Además, hay mucha juventud que van a ver bandas como vosotros y es importante esa renovación generacional del rock, sí, sí. Sobre todo en las grandes capitales, para que emerjan y sigan saliendo bandas manteniendo este legado, sí, que sí. Dicen que lleva muerto muchos siglos. Eso está viniendo muy bien, por ejemplo, pues gente como Linaje, así eso, que no es que tú veas a los viejos haciendo arriba rock and roll y tú seas el chorbio que ves, sino que estás viendo a gente joven haciendo y dices, hostia, tío, se puede. Nosotros estamos aquí porque veíamos gente de nuestra edad viendo y decía, hostia, se puede, tío. Claro que sí. Ahí va, ¿no? Hostia, si ese chaval, eso es, tú estás, hombre, ahora a nosotros nos ve un chavalí, nos ve ahí babeando y nos ve haciendo eso. Y, ¿sabes? Y dices, bueno, pero esto te ve como más inalcanzable, ¿no? Te ve como que, pero sí, sí, está guay, va. ¿Qué mensaje les enviarías tú a esta gente, a nuevas bandas y, bueno, no tan nuevas, que están viendo lo difícil que es ahora mismo, a día de hoy, hacerse un hueco en el panorama musical? Pues que lo disfruten y que hagan lo que les gusta y que apuesten por ello, ¿no? Que la frase que suele decir el Cuchi Colomaria cuando empezamos era, como no sabíamos que era imposible, lo conseguimos, ¿no? O sea, no ponerte metas, tu meta que sea el bolo de prepararte para el bolo del fin. Si te pones metas y no llegas, te pegas la hostia, si disfrutas el pasito al pasito, así eso, y que esto es muy duro, que tampoco hay que esperar a triunfar, porque si no, la hostia es guapa. Dicen que la abeja no está diseñada para volar, pero ella no lo sabe. Ahí es, pues eso es. Esa es la historia. Eso es. No, la historia es esa. Es como el que se pone a estudiar una carrera o se pone a hacer un esto, sabe que no va a acabar en una puta cadena de una fabrica y así eso, ¿sabes? Pero, tío, aliméntate. Todo lo que estés haciendo, ya sea para nutrirte, ¿no? Y la música, en los conciertos son la hostia, pero los ensayos cuando sales de tu rutina y te metes ahí, pues ahí se para todo. Eso es una meditación, ¿no? Eso es un mantra, eso es la hostia. ¿Has descubierto alguna banda o algún músico o algo que te haya llamado la atención últimamente? Sí, pues últimamente están los Rienda, que hemos estado hablando ahora de ellos, que es una pasada, me parece un legado impresionante. Y luego los Goodbye June, y tengo otra, pero que voy a hablar del inglés para pronunciar, soy la hostia, te lo voy a decir, que son los Southern, estuvieron tocando en Bilbao hace poco, tío. Southern River Band, una barbaridad, tío, unos australianos, me parece. Sí. Es que estos australianos, colega, hostia, llevan años, ¿eh? Hay muchas bandas australianas que pegan, pero bien, ¿eh? Son cañeras. Mira, hay una que me flipa a mí y total que se lo dejan este año. Parece que han estado tocando, coincidió el fin de semana pasado que estaban tocando en Vitoria. Electric Mary. Sí, lo dejan. Hacen una gira de despedida. Los Electric Mary tienen el directo grabado en la Gel Dorado de Vitoria, tío. Sí, porque vinieron para aquí y llevaron tan buen rollo que... Sí, y esa banda me flipa, tío. Me da una pena del copón. Pues sí, pero además tienen unos discos que suenan que te cagas. Sí, sí, joder. Bueno, Piñas. Cuéntame. Ha sido un placer que me atendieras, hablar contigo de música, de mala puta. Y bueno, no quería despedir la entrevista sin hablar de, para mí, el mejor tema del disco, que es El Temporal. Ese, hostia, o sea, es lo que... fue buena canción para anunciar lo que venía, ¿no? Lo que iba a ser los mala puta a partir de ahora. Porque sería la primera que trajo el Colibrí. Pero como hemos dicho antes, ¿no? Por mucho que hayamos bajado igual a velocidades o bajado tono, la mala hostia y la rabia está, ¿no? Y, hostia, era un riff que se sale, o sea, es mucho más rockero que lo que hacíamos, ¿no? Antes era Super Mario Rey y pa'lante. Y, ¡buah! Nos llenó, tío. Es un riff de esos que dices, hostia, que cuando lo haces tú en casa y lo sacas, dices, hostia, esto es lo que te... Hoy es una banda como estas que hemos estado hablando... Y conforme oyes el disco, te vienes a casa y te sacas ese riff, ¿sabes? Es como, y guay, eso te envenena ya. El tema y la letra y todo, pues eso ya, hostia, habla de eso, que todo prende chispa, ¿no? Puede ser de bronca familiar, como de algo que haces y surge como cualquier, lo puedes mirar por cualquier lado. Pero eso salta la chispa y aur. Pues lo dicho, ha sido un placer. Igualmente, tío, un lujo que sigáis gente dando voz al rock and roll en estas tierras de panderetilla. Mientras siga habiendo gente como vosotros, vendiendo músicos, dándole al rock and roll, nosotros estaremos aquí. Guay. Dando promoción al tema. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, mañana podéis disfrutar del podcast en asaltomatarradio.com/capitanrock. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene. Y por favor, tened cuidado ahí fuera. Nos vamos con Mala Puta y El Temporal.